Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Soy el presentador y ya está conmigo nuestra experta en estrategia deportiva. Hola, pues encantada de estar aquí y atenta porque traemos un tema muy interesante. Así es. Tenemos sobre la mesa las crónicas recientes de un intenso fin de semana de fútbol base de la Unión Deportiva Alhameña. Y la misión aquí es ir un poco más allá de los simples marcadores, extraer esas valiosas lecciones de resiliencia, de estrategia... Y de espíritu de equipo. Exacto, de espíritu de equipo que se esconden detrás de cada partido. Totalmente. Porque, a ver, se dice mucho eso de que el deporte formativo es un microcosmos de la vida. Claro, y aquí lo vemos en la práctica. Olvidemos ese tópico tan aburrido. Lo que vemos en estos informes son lecciones puras de gestión de crisis aplicadas por chavales. Pues empecemos por los benjamines. Jugaban contra el Atarfe Industrial. Cayeron derrotados 4-6, pero la crónica dice que fue su mejor actuación. Es una paradoja fascinante. A ver, pongamos en contexto que hablamos de niños muy pequeños. Algunos no habían jugado al fútbol en su vida. Ya, claro. E imagina la escena. Minuto 6 de partido, reciben un gol con muchísima mala suerte. Sí, leí que el balón rebota en el portero local, da en el palo y para dentro. Eso es. En cualquier otro contexto, un equipo tan joven, pues se hunde por completo. Pero hicieron justo lo contrario. Exacto. Empezaron a sacar el balón jugado desde atrás, sin rifar la posesión en ningún momento. Una valentía táctica increíble para esa edad. Y tanto que les funcionó, porque lograron irse al descanso ganando 3-2. Y la cosa mejoró. Al inicio de la segunda parte, Iker anota el 4-2. Parecía que lo tenían hecho, pero el fútbol es así de impredecible. Ya ves. El jugador número 9 del Atarfe literalmente se vació en el campo. Lideró una remontada espectacular, por lo que veo en las notas. Sí, le dio la vuelta al marcador definitivo. Pero el mérito analítico de los locales es enorme. Junto a su entrenador, demostraron que se niegan a rendirse. Lo que demuestra que la evolución técnica vale mucho más que el luminoso. Ahora bien, la táctica tiene un límite cuando el rival es físicamente superior. Lo digo por el equipo alevín. Uf, sí, esa fue una derrota muy dura, 10-2 ante el Illora. Pero salieron con un planteamiento defensivo muy inteligente. Les permitió adelantarse en el marcador ante la mirada de toda la grada. El problema es cuando llegan los primeros golpes. Claro. Hubo desajustes, malas decisiones en el campo y luego la pésima fortuna de la lesión de un jugador clave, Ángel. Ahí se desmoronó el plan. Se les cayó el castillo de Laipes. Les tocó remar a contracorriente de la peor manera. Pero de esa debacle rescató la reacción del cuerpo técnico. Decidieron cambiar los métodos de entrenamiento a partir del lunes. Es agilidad metodológica pura. Identifican el fallo y modifican la hoja de ruta para revertir la situación en el futuro. Una lección de adaptabilidad brutal. Pero bueno, pasemos a las luces de la jornada, que también las hubo. Sí, el equipo infantil pisó fuerte. Victoria con autoridad por 0-3 frente al Alomartes. Dominio absoluto del ritmo, presión alta asfixiante y una defensa solidísima. Y los goles decisivos. Alonso abrió la lata. Sergio encarriló las cosas antes del descanso y Juanfran remató la faena con buena definición. Se nota que todo el grupo ha absorbido esa cultura del esfuerzo constante. Y esto me lleva a la esencia misma del club. El himno de la Unión Deportiva Alhameña lo dice muy claro. Con garra y orgullo, con fuerza y pasión. Esa identidad real se forja tanto en las victorias contundentes de los infantiles como en las derrotas luchadas de alevines y benjamines. El aprendizaje principal para quienes escuchan es que el éxito en estas etapas formativas no se mide solo en el marcador. Se mide en la evolución constante y en esa capacidad inquebrantable de levantarse tras un tropiezo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión provocadora flotando en el aire. Adelante. Si una derrota bien luchada construye mucho más carácter y resiliencia a largo plazo que una victoria fácil, ¿debería la sociedad replantear por completo la forma en que se mide y se premia el éxito en las etapas de aprendizaje? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.